Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Aprovecha cada día. Aprovecha cada día. Carpe diem, decían los latinos. Con esta expresión, el gran poeta latino Horacio nos recuerda que la vida es breve y que por consiguiente hay que aprovechar cada día para disfrutarlo. Así opinaba el poeta pagano, para quien la vida termina con la muerte. Si la muerte fuera el final de todo, lo más sabio sería atenerse a aquella norma prosaica del comamos y bebamos, que mañana moriremos. No creo que mis oyentes piensen de esta manera tan rastrera. Para una persona generosa y altruista, con mucha mayor razón para todo cristiano, cada día es una oportunidad de disfrutar, pero no de manera egoísta, sino haciendo el bien en su propia conciencia y a su alrededor. En esto consiste el aprovechar cada día. Tu tiempo es oro. Nuestra sociedad consumista mide el tiempo por el dinero que produce. En realidad, el tiempo es un tesoro precioso, pero no es solamente dinero. Para el libertino, significa placeres. Para el empresario, puede ser progreso. Para el investigador, representa conocimientos, ciencia, sabiduría, como lo apreció el sabio escritor Balmes: un espíritu atento multiplica sus fuerzas de una manera increíble, aprovecha el tiempo. Tu tiempo es un tesoro del cual puedes extraer diamantes y perlas preciosas que te ayudarán a sentirte útil a los demás y serán una fuente de la más pura felicidad para tu corazón. Permíteme una pregunta. ¿Cuántos años tienes? Mira para atrás y te darás cuenta de lo rápido que han pasado tus 20, 30, 50, 60, 70 u 80 años. ¿Y cuántos años de vida te quedan? ¿Quién te asegura que celebrarás siquiera otro cumpleaños? Un gran problema de la mayoría de las personas consiste en la administración del tiempo, que huidizo se nos escapa minuto a minuto. Con razón repetía inconsolablemente Isabel de Inglaterra poco antes de morir: todos mis tesoros daría por un solo minuto más de vida. Con mucha frecuencia brotan en nuestro corazón deseos de ser mejores y de hacer el bien a nuestro alrededor. Pero un gran peligro es ir dejando todo para mañana y nunca emprender de verdad el camino. Así van pasando los días, los años y más años, hasta que nos sorprende la vejez o la muerte. Dejemos el pasado en las manos y misericordia de Dios. Coloquemos las preocupaciones por el porvenir en la providencia divina y procuremos aprovechar el día de hoy. Reflexionemos. Haremos muchas cosas en los años venideros, pero ¿qué hemos hecho hoy? Daremos nuestro oro como príncipes, pero ¿qué hemos dado hoy? Aliviaremos corazones y enjugaremos lágrimas, sembraremos esperanzas donde reina el miedo, hablaremos palabras de amor y de consuelo, pero ¿las hemos pronunciado hoy? Muy pronto seremos bondadosos, pero ¿lo hemos sido hoy? Haremos renacer más vigorosa la verdad y daremos más valor a la fe perseverante. Alimentaremos muchas almas hambrientas en la tierra, pero ¿a quién hemos alimentado hoy? ¿Cosecharemos gozos en un futuro próximo? ¿Pero cuáles hemos sembrado hoy? ¿Nos construiremos mansiones en el cielo? ¿Pero qué hemos construido hoy? Es tan dulce entregarse perezosamente a los sueños, pero ¿estamos cumpliendo nuestra tarea en el aquí y ahora? Y sin embargo, esto es lo que nuestras almas deben preguntarse: ¿qué hemos hecho hoy? Estos profundos interrogantes son de Nixon Aterman. Tu tiempo implica una gran responsabilidad. Aprovecha tu tiempo. Si lo usas bien, serás generosamente premiado por Dios. Si lo malbaratas y lo menosprecias, tuya será la culpa. A tu ligereza o a tu ruindad deberá atribuirse el mal uso que de él hagas. No vayas a seguir el ejemplo de algunas personas que viven rumiando su pasado, carcomidos por sentimientos de frustración o de culpabilidad, o angustiados por la incertidumbre que les reserva el porvenir. Tú deja de preocuparte por el pasado y deja de hacer castillos en el aire para el futuro. La única realidad y lo único de que puedes disponer es el presente. Carpe diem. Aprovecha el día de hoy. Los gringos se burlan no solo de sus vecinos mexicanos, sino de todos nosotros los latinos, atribuyéndonos la famosa disculpa del mañana, mañana, mañana. A ese vicio de postergar indefinidamente las decisiones y realizaciones, la llaman los psicólogos procrastinación. Procrastinación. Dejar para mañana lo que puedo hacer hoy y lo que debo hacer hoy. Cuidado con ese ladrón del tiempo. Reemplaza ese vicio de la procrastinación por las máximas sabias de haz ahora lo que tienes que hacer. La persona mental y físicamente sana es capaz de trabajar y vivir ocupada, aunque no lo necesite para sobrevivir económicamente. Y además, recuerda siempre que debes amar casi con locura lo que haces. Tus ocupaciones se convertirán casi en un pasatiempo y estímulo, en fuente de alegrías, de felicidad profunda. Thank you. Te doy otro consejo. No te extrañes. Acrecienta tu cuenta bancaria. ¿Qué harías tú si cada mañana un buen mago milagrero y generoso consignara en tu cuenta bancaria la suma de 86.400 pesos? La única condición que te pone es que tienes que invertirlos o gastar toda esa suma el mismo día. No se te permite guardar ningún saldo para el día siguiente. Cada noche habrá borrón y cuenta nueva. ¿Cómo aprovecharías ese dinero? Pues bien, cada día Dios consigna en tu cuenta la fabulosa suma de 86.400 segundos para que la aproveches personalmente, para que hagas el bien a tu alrededor y para que glorificando y sirviendo a tu Creador consigas al mismo tiempo tu felicidad eterna en los cielos. Acrecienta tu cuenta bancaria. No te condenes al ocio. Si tú lo quieres, encontrarás siempre algo en que ocuparte provechosamente. Algo habrá que hacer en la casa, o reparar un cacharro, o asear la cocina o la sala. Piensa en tantas personas a las que puedes ayudar, visitar, consolar personalmente, o por teléfono, o por cartas, o a través del internet. Todo menos cultivar la víbora del ocio, porque ella te puede matar y tragar a ti. La ociosidad es el origen de todos los vicios. Muchas personas necesitan de su tiempo y de sus esfuerzos. Muy cerca de ti hay muchos pobres, mendigos, necesitados, enfermos, ancianos, los cuales precisan tu ayuda. Encontrarás muchas obras sociales de vivienda, salud, alfabetización, educación, formación religiosa, apostolado, en que tú serías muy bienvenido. Te sientes en pie, haciendo un dinámico y mejor canal, que se convierte en manera de oro, de gloria. El mismo Dios te retribuirá cada una de esas horas útilmente empleadas en ayudar a alguien o a causas que valen la pena. La palabra de Jesucristo no puede cambiar. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Mateo 26:40. Y nuestro medio tan necesitado. ¿Cuántas personas y organizaciones estarían felices y se beneficiarían profundamente si tú les prestaras alguna colaboración? Piensa en tantas organizaciones sociales, entidades educativas, obras parroquiales, enfermos más necesitados que tú. ¿Has oído algún domingo a las 5:45 de la mañana un programa que se titula Un mensaje de optimismo, levántate y anda? Es un mensaje de optimismo para los que creen en la vida, porque saben que nada es imposible, aunque no sea fácil. Así anuncian el programa. ¿Sabes que ese programa lo ha dirigido durante largos, larguísimos años una religiosa invidente, la hermana Susana Rodríguez? ¿No podrías tú hacer algo por otros enfermos en tu tiempo libre? Quizás tú ya no tengas las fuerzas de la juventud, pero dispones de más tiempo y puedes hacer mucho con ese tesoro. David Walker escribió un cuento maravilloso de un individuo que se presenta ante Dios con el corazón adolorido por las injusticias del mundo. Dios mío, exclama, mira todos los sufrimientos, las angustias, las penas del mundo. ¿Por qué no mandaste ayuda? Y Dios le contestó, sí, te mandé a ti. Permíteme una sugerencia práctica como fruto de esta conversación que hemos tenido sobre la dicha de servir. Te sugiero comenzar cada día al despertarte con un pensamiento de gratitud hacia Dios. Gracias, Dios mío, por el don de la vida. Y tu segundo pensamiento consciente plenamente sea reflexionar cómo puedes traducir esa gratitud a la práctica, proyectándola en algún reflejo de Dios que sea en una persona concreta que es imagen de Dios. Al despertar plenamente, puedes preguntarte, ¿a quién puede serle útil el día de hoy y cómo lo voy a hacer? Pon en práctica este consejo y puedes estar plenamente seguro de que a medida que integres el servicio en tu vida, la generosidad embellecerá tu persona, tu trato y tu ambiente. Tu hogar gozará de más armonía, paz y amor. Tu trabajo será más efectivo y más gratificante. Ensaya esta receta de Jesús hoy mismo. Practícala una y otra vez cada día, hasta que vayas erradicando la mala hierba de tu egoísmo y en lugar de ese maleza vaya creciendo en ti un gran espíritu de generosidad que florezca con obras de bondad y dé fruto de servicio y solidaridad. Tu vida habrá cambiado cuando hagas del servicio una parte integral de tu vida. Aprovecha cada día. Más de una vez he oído a mucha gente afirmar, no me queda tiempo para orar. Uno saca tiempo para todo aquello que le interesa y que le agrada. Tales personas tienen tiempo para todo, menos para lo más importante, que es comunicarse con Dios y dedicarle unos minutos a su propia alma. Puedes evaluar cada día como ganado o perdido a la luz de estas profundas y hermosas reflexiones de Mary Ann Evans, más conocida como George Eliot, su seudónimo. Sus expresiones impregnadas de poesía te ayudarán a reflexionar y a grabarnos esta hermosa lección. Si te sientas al caer de la tarde y cuentas las acciones que has hecho y al contarlas encuentras un sacrificio o una palabra que alivió el corazón de quien la escuchó o una mirada de bondad llena, que lo bañó como un rayo de sol vivificante, entonces podrás contar como bien empleado ese día. Podrás contar como bien empleado ese día. Pero si pasadas las horas de otro día, no has aliviado ningún corazón con un detalle, si en todas esas horas no dejaste ni una huella, ni bañaste de luz un rostro triste, ni recuerdas una acción pequeña que levanta un alma y nada cuesta, entonces cuenta como perdido ese día. Cuenta como perdido ese día. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.